Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Yo creo que en esto hay una tremenda enseñanza que usted y yo podemos aprender. Oiga bien, yo no sé cuántos de ustedes han visto en las madrugadas, quizá un día de esto que usted no esté medio trasnochadón y no pueda dormir y de repente quiere ver noticias en la televisión de noche y de repente salen unas famosas líneas psíquicas de gente que supuestamente le quieren leer el tarot a usted, leerle la bola del cristal, adivinarle. Y algo en un común denominador tiene el hecho de que dicen, el asunto es que tu destino. Por ejemplo, yo no sé si usted ha escuchado esto de el horóscopo y la astrología. Hay gente que, por ejemplo, viven del horóscopo. Digo, ¿qué signo tú eres? Yo soy del signo de Cristo, yo no sé usted. Pero, ¿qué signo tú eres? ¿Qué día tú naciste? Y comienza, la luna estaba en Capricornio, el sol estaba en la tierra, Marte estaba pasando por miércoles, y miércoles por sábado y sábado por qué sé yo, ya no fuimos al día de la semana. Un desastre, como si el destino suyo y nuestro estuviese en los astros o en la suerte. Si usted se va al misticismo oriental, yo he escuchado usted esa palabra que dice, fulano tiene un mal karma. Nosotros no usamos eso de buen karma o mal karma. O si no, fulano tiene una mala vibra o buena vibra. Y para establecer la buena vibra, se pone en la pulsera balance. Ya no se usa eso, yo creo. Bueno, andan con un montón de cosas, supuestamente para energía del espacio, de los astros, ponernos en línea con la naturaleza, la madre tierra, en una forma holística, naturista, de ahí viene el naturismo, las hierbas que se están metiendo a las iglesias, yerberos que se anuncian en radio cristiana. Bueno, todo eso es parte del montón de situación. La gente supuestamente tratando de arreglar su futuro. Hermano mío, el creyente tiene su futuro arreglado. Yo no sé si usted ha escuchado a gente que dice, el asunto es mi destino. Yo sí sé cuál es mi destino. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Yo, mi destino va a ser en el reino de los cielos. Ahí terminarán mis días y mis huesos. Bendito el nombre del Señor. Si estoy en Cristo y si usted está en Cristo. Gloria al nombre del Señor. La Biblia dice ninguna maldición ni condenación hay para los que están en Cristo. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Ahora bien, yo quiero que usted note, entramos en lo que yo quiero hablarle en esta noche. Cuando se habla de el destino, o se habla de esto, la gente toma una actitud pesimista, fetichista, una actitud de que, bueno, esto era mi destino. Y le voy a decir que dentro de la iglesia hay ciertas líneas que prácticamente, aunque no lo dicen, por la doctrina, quieren hacerle creer a la gente como que usted no puede hacer nada porque todo está destinado ya. Y hermano, nada más lejos que esto, hay una responsabilidad que tenemos delante de Dios. Dios sabe en última instancia lo que usted va a hacer, pero Dios no le tiene a usted como un autómata, como un robot, en una forma fetichista, en una forma donde usted no pueda hacer absolutamente nada por sí mismo. Amén. Esto es importante que usted y yo lo sepamos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Por lo que viene. Note usted, el pueblo de Israel había decidido que ellos querían poner rey. Ya Dios, yo le dije la semana pasada en el libro de Deuteronomio, sabía que ellos iban a pedir rey. Y ya Dios había predicho o propuesto en la ley qué iba a ocurrir y cómo y de qué manera iban a poner el rey cuando fuese a haber rey. Nada es sorprendente o sorpresa delante del Dios a quien nosotros servimos. Ahora yo quiero que usted note. Dios en ese momento habla con Samuel y le dice, ponle rey. Y yo quiero llevarle ahora al desenvolvimiento de los hechos que nos llevan a ese rey, tratando de demostrarle a usted que el destino está en las manos de Dios. Gloria a Dios por eso. Y le voy a decir, el destino suyo, el destino mío, si está en las manos de Dios y nosotros estamos con Dios en Cristo, es buen destino. Gloria al nombre del Señor. La luna a mí no me afecta porque no soy lunático. Que Marte gire, que gire por donde quiera, eso a mí no me afecta. Que la tierra o los mares, eso a mí personalmente no me afecta. Físicamente la naturaleza puede levantarse un huracán, como pasó uno en estos días por aquí, puede atemorizarnos, puede llevarse el techo, pero nuestra vida está asegurada en Cristo Jesús. Estamos asegurados en Dios. Nuestra vida está escondida en el centro de su mano. Sea bendito su nombre para siempre. Oiga bien, comenzamos mirando la historia de Saúl, que fue el primer rey de Israel. Esta historia es, en verdad, sorprendente. Oiga bien, no había una sorpresa. Gloria a Dios. En 1 Samuel, capítulo 9, me voy a adelantar un poquito. Versículo 17, yo le leo. Oiga esto, estoy adelantándome un poquito. Dice, cuando Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí el hombre de quien te hablé. Este gobernará a mi pueblo. Dios, en ese momento, Saúl no sabía, pero Dios sí sabía. Vamos a ver, vamos a analizar qué fue lo que pasó. Comenzamos en el versículo 1. Oiga bien, dice, había un varón de Benjamín, no se preocupe por hojear mucho la Biblia, porque es una lección de piel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Oye, a Dios le gusta la cosa bonita. De hombros hacia arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Bueno, dirá usted, será como el oso. Porque dice que el hombre es como el oso, mientras más feo, más hermoso. Bueno, pero dice allí que era bonito. De acuerdo. Bien parecido. Ahora, oiga esto. Dios ya le tenía la mirada echada a Saúl. Como obviamente, usted no está aquí por una casualidad. Dios, desde hace rato, le tenía el ojo echado a usted. ¿Y cuántas veces se le ha tratado usted de escapar? Y de nuevo, con lazos de amor, el Señor los laza. Va en el caballo el Señor y le avienta el mecate por el pescuezo. Y lo laza, lazo de amor. Y con amor y ternura lo trae de nuevo al redil. A veces la ternura se convierte en un látigo. Pero como quiera, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes saben que están aquí porque el Señor le ha traído? Dígale a su vecino, en esto de que tú busques a Dios no hay casualidad. Tú estás aquí porque te fueron a buscar. Gloria a Dios. Ese que se paró a tocarle la puerta de su casa, ese fue a buscarlo a usted. Y lo fue a buscar, no porque ese quiso. Muchas veces es un impulso dado por el Espíritu Santo guiando. Gloria al nombre del Señor. Dije, gloria al nombre del Señor. ¿Usted cree que nadie quiere estar pasando vergüenza? Que le estén estirando puerta en la cara. ¿Quién quiere eso? Es el amor de Dios a través de aquella persona que le habla a usted del Señor y le habla del Evangelio. ¿Cuántas veces usted ha dicho, quiero soltar, Señor, hasta aquí yo llego, en tu palabra, en tu camino? Y ese día Dios utiliza a quien esté predicando y le da una santa revolquiza con la palabra que sale usted con los lagrimones. Lagrimones en los ojos y lagrimones debajo de la nariz. Y ese día, dice usted, a la torre yo creo que Dios me habló. Y a veces de a tiro se va. Y algo comienza Dios a moverle, moviéndole el piso por allá afuera. Y haciéndolo sentir incómodo, que de nuevo, o le suelta cuatro demonios por allá sueltos, que le permite al diablo que le dé una santa revolquiza. Y de nuevo usted está de cabeza diciendo, Señor, gracias porque no me dejas que me pierda. Dios, dígale a su vecino, Dios te tiene el ojo echado. Y aunque usted no lo sabía, amén. Pablo dice, fui escogido desde el vientre de mi madre para predicar el Evangelio. Y cuando andaba persiguiendo la iglesia no lo sabía. A Jeremías, cuando Dios lo llama como profeta, le dice, ¿sabes qué? Te he dado para que hable a la nación. Y dice Jeremías, yo no sé hablar porque yo soy niño. Tenía 20 años el manganzón y se consideraba niño. Y Dios le dice, te calla el pico. Porque donde, bueno, eso te calla el pico lo digo yo, no lo dijo Dios. Porque a donde yo te mandes, irás tú. Y vas a decir lo que yo diga. Bendito el nombre de Dios. Porque yo te escogí. Desde antes que tú naciese, ya tú estabas escogido para esto. Gloria a Dios. Dios no anda inventando. Por eso no es un invento que usted pueda decir gloria a Dios y aleluya. Y por eso podemos decir, en las manos del Señor estamos seguros. Gloria al nombre. Aleluya, santo es el Señor. Dije, santo y bendito sea el nombre de Dios para siempre. ¿Todavía están aquí? Oiga bien. Vemos a este Saúl. ¿Cuál era la profesión de Saúl? Era boyero. Bueno, para que entiendan mejor, boyero, aunque eso de boyero no existe. Se dice boyero. En otras palabras, era alguien que araba con bueyes. Labraba la tierra de su padre. Era un labrador. Joven, hermoso, su papá tenía ciertas posibilidades. Ahora yo quiero que usted note, Dios tenía un plan maravilloso guardado para este muchacho. Tenía Dios un porvenir, un futuro hermoso y asegurado. Yo le voy a decir, aunque usted no entienda ni conozca el porvenir, como yo tampoco lo sé, ni el futuro en todos sus detalles, el Señor sí nos ha revelado a nosotros, en última instancia, un futuro glorioso, porque por lo menos nos ha dicho a dónde vamos a terminar. Gloria, dije gloria a Dios. Al que venciere le daré que se siente conmigo, como yo he vencido y me he sentado en el trono con mi Padre. Al que venciera, dice, le voy a dar una piedrecita y en ella estará escrito su nombre nuevo, que solamente él conocerá. Bendito, no, te van a cambiar el nombre. Al que venciere, le haré columna del templo del Dios viviente. Gloria a Dios. por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de prueba que habrá de venir para probar a los que moran sobre la tierra. Gloria a Dios. Si está en Cristo, el día que el cielo se abra, Jesucristo descenderá del cielo y en un abrir y cerrar de ojos nos arrebatará para estar con Él para siempre. Al retorno de Jesucristo estaremos gobernando 1000 años en la tierra y después gobernando con Cristo para siempre en el reino eterno. Por lo menos sabemos muchas cosas de lo que nos depara en Cristo el futuro. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes lo creen? Oiga bien, usted tiene mayor conocimiento que Saúl. Porque Saúl allí estaba y no sabía qué iba a pasar con él. Somos bienaventurados de estar viviendo en esta era, en este tiempo. Ahora bien, vamos a seguir mirando esto. Dios tenía todo preparado. Algo malo ocurrió, podríamos decir malo, en casa de Cis. Oiga esto, apréndase eso. Están aquí o se me murieron 4. Abre la mente, palomo. Abre la mente, palomita. Hay cosas negativas que Dios permite para sacarnos del lugar donde estamos. Para Dios llevarnos al lugar que Él quiere. Hay cosas negativas que Dios permite que pasen. Para que usted salga del costumbrismo en el cual usted se encuentra. Dios a veces nos remueve el piso y a nadie le gusta que le muevan la carpeta. Cuando usted le mueve la carpeta, usted se cae y a veces se rompe los dientes. Se siente en el vacío y a nadie le gusta tirarse al vacío. Todo el mundo quiere saber cuando da un paso, saber hacia dónde va a quedar parado o dónde se va a apoyar cuando da ese paso. Gloria a Dios. Hay una piedra que está debajo del agua, pero no la estamos mirando. Esa piedra es Jesucristo, la roca inconmovible de los siglos, que por la fe muchas veces tenemos que hacerlo. Oiga bien, hay cosas malas, entre comillas, que no son malas realmente. Es obra de Dios. Nunca, antes de abrir la boca, decides el diablo y echar. Comienza la gente a reprender diablos, demonios y diablitos. Póngase a pensar que tal vez es Dios. Que estás haciendo algo. Bendito, dije, bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué pasó en casa? Algo sencillo. Unas burras, digo asnas, le da por irse. Y ahí comienza el problema o comienza el dilema. Vamos a leer mejor la Biblia. Oiga bien, versículo 3. Se habían perdido un día cualquiera. Yo quiero que usted note, antes de entrar en el versículo 3, déjeme barajarle esto bien. Por un lado, Saúl no sabía lo que estaba pasando entre Israel. Era un boyero, un muchacho joven, boyero, estaba en la casa de su padre. Saúl no sabía eso de política, no sabía eso de toma de posesión, no sabía eso de establecimiento de un nuevo gobierno. El problema de Saúl era salir en la mañana y cuidar los bienes de su papá, Cis. Eso era todo. Saúl salía en la mañana con los empleados de su papá Cis, salía a arar, salía a mover la tierra, llegaba en la tarde, comía, se bañaba, descansaba, se dormía y al otro día se levantaba. Ese era su mundo. Un día algo ocurre y es que ciertas burras, digo asnas, se pierden. ¿Saben ustedes? ¿Quién de ustedes sabe lo que es un burro? Levante la mano los que saben lo que es un burro. Ok, entonces eran burras. Y el que no sabe, burro es un animal que tiene la trompa larga, tiene 2 orejas y él habla diciendo, as, as, as. Ok, ya saben. Oigan lo que dice aquí. Versículo 3. Se habían perdido las asnas de Sí, padre de Saúl. Por lo que Sí dijo a Saúl. Dice, toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las burras, digo las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Se habían esfumado. Yo creo que Dios la tenía escondida. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Oiga bien, 3 días prácticamente anduvieron de ciudad en ciudad, monte en monte buscando. Se habían apartado de su casa. Las asnas por ningún lado aparecían. Saúl dijo, ¿sabes qué? Yo creo que ya estuvo bueno. Regresémonos porque ahora papá no va a estar preocupado por las asnas, va a estar preocupado por nosotros, pensando que algo nos haya pasado. Mejor regresémonos. Y es aquí donde su criado, su siervo, el empleado, le da una idea brillante. Y dice, pero el asunto es, ahora me recuerdo que por aquí es donde vive el profeta más destacado de Israel. Por aquí, en este lugar, es donde habita Samuel. Estamos cerca de la casa de Samuel. ¿Por qué no vamos a donde está Samuel? Dios le habla. Y que él nos diga a nosotros qué pasó con las asnas. Brillante idea, ¿verdad que sí? Oiga bien, yo quiero que usted entienda. Esa idea no fue meramente del empleado. Dios es el que pone muchas veces el pensamiento del hombre. Dios es el que produce el querer como el hacer. Bendito el nombre de Dios. Por eso, vuelvo y les repito, nosotros muchas veces perdemos el tiempo preocupándonos, analizando, buscando el porqué de las cosas. Y no le digo que usted no piense o que no viva o que viva en una forma descuidada. No es eso lo que estoy diciendo. Pero lo que le quiero decir es, si usted está en las manos de Dios, Dios nos cuidará, nos guiará, nos llevará. Gloria al nombre del Señor. Y aún las cosas que parecen que son malas, Dios las torna como parte de su plan en cosas buenas. Para los que aman a Dios, dice su palabra, todas las cosas le ayudan a bien conforme al propósito de Dios. Gloria al nombre del Señor. En esta noche yo no sé cuántos de ustedes o a quién Dios le esté hablando. Pero si usted es de la persona que está acongojado, oiga bien, aún me importa el error que usted haya cometido ayer. Deje la cadena de arrastrar esa cadena del recuerdo amargo. Lo importante es que se ponga en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y Dios, el pasado funesto, triste, acongojado, lo cambia en una forma maravillosa. Y muchos de esos elementos puede tornarlo en el día de hoy en bendición para gloria y honra de su nombre. Sea bendito el nombre del Señor. Varias veces yo le he dicho, yo no sé si usted salió huyendo de su país. Y no se la voy a poner tan fácil. Porque varias veces yo le he dicho, quizá usted salió huyendo de su país por la guerrilla. ¿Verdad? Que fome. Lo andaban buscando. Pero vamos a ponérselo más difícil. Para que entienda lo que le estoy diciendo, lo que acabo de decirle. Quizá usted salió huyendo porque asaltó un banco en su país. ¿Verdad que era malo asaltar un banco? Dígale al que está a su lado, ¿le estará diciendo por ti o por mí? Y usted terminó en Estados Unidos de América. Aquí no pudo volver, ir a asaltar nada más. Pero ahora, mirándose solo, triste, deprimido, buscó a Jesucristo. Todo lo que le sembraron del Evangelio que usted no quería, por el ambiente donde estaba, ahora recibió a Cristo. Yo no estoy diciendo que asaltar el banco fue bueno, ¿verdad que no? Usted no está orgulloso de ser asaltante de un banco, ¿verdad que no? Y era pecado asaltar un banco, ¿verdad que sí? Y si se moría se iba a ir al infierno por eso, ¿verdad que sí? Pero aquí es donde quiero que usted aplique Romanos capítulo 8. Donde dice, al que ama a Dios, ama. Todas las cosas le ayudan a bien. Ahora usted ama a Dios y usted dice, Señor, estoy aquí por una chuecada que hice. Pero ahora usted dice, y esto no te daba gloria, ¿verdad que no, Dios? Dios dice, a la torre, ¿verdad? Claro, no, no me da gloria. Pero me pongo a pensar que si no hubiera pasado esto, yo no te hubiera conocido. No es que Dios está orgulloso de que usted sea asaltabanco. ¿Ya entiende el versículo? Al que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a... ¿Sí, ya entendió? Hay cosas malas, torcidas, que a Dios no se agrada. Pero que ocurrieron en nuestra vida. Pero que esas cosas malas, torcidas, chuecas, se han tornado para bendición por el hecho de nosotros estar en Cristo Jesús. ¿Se entendió esto? Rarísimo el ejemplo. Pero yo creo que me explico en una forma clara. Este montón de animales, de asnos, se pierden. ¿Quién quiere salir a buscar asnos extraviados? Oiga bien, usted puede salir rabiando pedazos de burro donde andarán que no entienden. Tres días buscando y no aparecen, pero si los burros no se pierden, no se encuentra con Samuel. Y note usted que no fue a él que se le ocurrió, fue al siervo, al empleado, al esclavo que andaba con él. Era todo parte de un plan y del propósito de Dios. Cosas que están ocurriendo en su vida, con lo cual usted se siente frustrado en el día de hoy. Adore, alabe y glorifique a Dios, porque no sabe en qué mañana Dios usará eso para honra y gloria suya. ¡Bendito sea Él! ¡Aleluya! Hay ocasiones donde nosotros no miramos ni entendemos. Y no lo comprendemos, no comprendemos los detalles. Yo he aprendido las cosas que no entiendo, cierro los ojos y digo, Señor, estoy tapado en esto, no entiendo. Pero déjame darte gloria y honra, porque estoy en ti y tú sí entiendes. No sé en qué esto ayudará bien, pero tu palabra lo dice y yo lo creo. Esto ayudará a bien, por eso te glorifico. Gloria a Dios, no tiene trabajo, glorifique, porque aunque le falte el dinero, aprenderá a depender y a confiar en Dios. Amén, y por eso Dios no permite que quedemos a veces en la lona, porque en esos momentos miramos, percibimos, gloria a Dios, el milagro, el cuidado de Dios. A veces usted tiene que quedarse solo. ¿A quién le gusta quedarse solo? Y usted se queda solo. La mujer se le mete el loco, agarra la maleta y se larga. Y usted está, hermano, como chivo prieto, solo en la casa. No haya qué hacer. Y usted se duele, llora. Señor, ¿y ahora la torre qué voy a hacer? ¡Ay, mamacita! ¿Y ahora qué hago? Pero en ese momento usted tiene la posibilidad y la oportunidad de profundizar su relación con Dios y experimentar la compañía de Cristo como nunca antes la había experimentado. Que quizás con el gallo loco ese que tenía, no le le estoy diciendo que es bueno, quizá usted fue culpable de que se fuera. No estoy justificando su condición. ¿Se entendió? Estoy explicando de cómo las cosas ayudan a bien. Repito, no estoy justificando el pecado. El viejo loco de su marido fue por ahí y metió no una pata, las cuatro patas con las orejas también. E hizo burrada y media. No lo estoy justificando al impío ese. Y ahora viene de regreso y viene premiado. Se sacó la lotería por allá afuera. Pero no de dinero, sino de muchachito. Estoy diciendo cosas. Y ahora dice usted, ¿y ahora qué pasa? Bueno, vamos a ponérselo de esta manera. ¿Y qué si ese que no es el suyo es el que terminará cuidándolo y sacándole la silla de ruedas a usted en el parque? Cuando los suyos que salieron de su vientre, malagradecidos, hijos del diablo, se fueron para allá y nunca lo vienen a ver a usted. Y ese pichón es el que le... Usted no sabe. El caso de David. David metió las patotas. Y con la mujer de su error y pecado, tuvo a Salomón, que fue el rey de Israel, el hombre más inteligente que hubo en el mundo. Por eso le digo, aprenda, usted que anda repelando, cállese el pico, no diga nada, levante la mano y glorifique al Señor, que lo que no entiende ahora algún día lo entenderá. Y Dios, no estoy diciendo que Dios justifica todas las pocas vergüenzas que pueden pasar, pero el que ama a Dios, el que se arrepiente y ordena sus caminos y busca a Dios, Dios transforma la maldad en bondad. El error lo endereza, gloria a Dios, lo torcido lo pone derecho. Dios es experto desenredando problemas. A veces usted viene al Señor y su vida parece un montón de espagueti. Una madeja de hilo que el gato andaba jugando con ella. ¿Quién desenreda eso? Pero con la mano poderosa de Dios, esa vida hecha pedazo, encadenada. Dios es especialista disolviendo nudos, rompiendo cadenas, aclarando cosas y poniendo, dando luz en el túnel para que usted pueda salir hacia adelante. Por eso la vida de victoria del creyente es una vida de confianza en Dios. Al que ama a Dios, todas las cosas ayudan a bien conforme al propósito. Gloria a Dios, de Dios. Pero vamos a seguir mirando. Gloria a Dios. Versículo 6, 1 Samuel 9, 6. Ahora dice Saúl, vámonos porque papá debe estar ahora comiéndose las uñas por nosotros. Hace unos días que salimos, las burras no aparecen, hay que regresarse con la mano vacía. Ahora dice que el siervo dice... Le respondió, he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es un hombre insigne. Oiga qué expresión. Dice, me acuerdo que en esta ciudad vive Samuel. Oiga el testimonio que Samuel tenía. ¿Se recuerda a Samuelito? El que Ana, su mamá, dejó en el templo. Que se desarrolló en el templo con Elí. Que ahora era juez sobre todo Israel. Dice, hay un hombre insigne. Samuel era un hombre que tenía un alto testimonio en todo Israel. Era el hombre que salía con el pueblo a la batalla y le traía el pueblo. Era el juez de Israel. Dice, hay un hombre insigne. Todo lo que él dice acontece. No se parece a los profetas en el día de hoy. Gente profetizando puras mentiras. He aquí te dice Dios. Un montón de sontería que... Aquí vino a predicar uno una vez. Yo soy medio alérgico, hermano, a tener predicadores. Ustedes miran que aquí, hermano, yo no sé si ustedes se hartan de mí, pero... Es raro, hermano, yo es que esto es duro. Y hay gentecita que uno comienza y cree que son la mera cosa, y cuando viene a ver, no son. Uno sabe. Aquí vino uno una vez y se arrancó profetizando y puso los hermanos en línea. Y ustedes, como son santas ovejitas, todos estaban en línea. Bien obedientes. Y ustedes miran, y yo ahí con las orejotas bien abiertas. No era oreja, hermano, tenía parábolas. Parecía Dumbo yo con las orejotas abiertas, escuchando. Los ojos como dos platos, chicando. Y yo no le conozco la vida a todos ustedes, pero alguna situación de algunos de ustedes sí la conozco. Y él estaba, aquí te dice el Señor, ¡pum! El otro, aquí te dice el Señor, el otro. Pues yo no sabía que si era verdad o no era verdad, pues yo no conozco, yo qué sé usted, yo no vivo con usted, yo no voy a su casa a beber el cafecito ese aguado que usted coela, yo no sé nada de eso, yo qué sé. Ahora bien, llego a donde una hermana, que yo sí sabía el problema, digo, yo déjame ver qué le va a decir. Dijo, ve aquí, dice el Señor. Era como un agosto, eso. Para octubre, y dio fecha, para octubre de este año, el problema por el cual tú tanto estás orando, el Señor lo va a cumplir. No le dijo cuál era el problema, no dio detalle, pero yo sí sabía cuál era el problema de la hermana porque bastante había orado por eso. La hermana entendió que le estaba hablando de eso. Y la hermana se puso contenta, y brincó, y alabó, y lágrimas corrieron, aleluya. Digo, y bueno, gloria a Dios. Digo, déjame ver si es verdad que este es profeta. Porque en octubre de este año, eso se va a cumplir. Yo no le voy a decir lo que era, porque no tenemos que identificar a nadie aquí. Pero yo sí sabía lo que era. Y yo estoy anotando, agosto, septiembre, octubre llegó. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, 20 de octubre, 25 de octubre. Por ahí en el medio de octubre me llama la persona otra vez, me dice, tengo mi agenda lista. Digo, y espérate a noviembre. En noviembre te aviso. 25, 26, 27, 28, 29, 30 de octubre. Nada pasó. Ni a las 12 de la noche el último día pasó nada. Este es un payaso. Este nunca más se para aquí. Samuel no era así. Vamos a decir, hombre ilustre. Era tenido por alguien que Dios hablaba por él a Israel. Gloria al nombre del Señor. Oiga bien, todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá. Quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado. Vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestra alfoja se ha acabado. Y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios que tenemos. Acuérdense que nadie llegaba donde el varón de Dios con las manos vacías. Esa era la costumbre. Si usted iba a visitar a un rey, tenía que llevar algo, un obsequio. Si usted iba con el varón de Dios, tenía que llevar un obsequio. Era la costumbre. Amén. Ahora bien, oiga lo que pasó. Dice aquí, entonces volvió el criado a responderle a Saúl diciendo, he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un ciclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Versículo 9. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios, decía así, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Y esto lo están aclarando aquí, en todas las versiones bíblicas lo aclaran, para que no crea usted que cuando se habla el vidente de Dios es Walter, que estaba allí. Porque ahora los videntes son brujos. ¿Se da cuenta? En aquel tiempo se le decía el seer, la persona que podía mirar, que percibía. Y se le llamaba así al profeta. Y lo hacen así para que ahora usted no lo confunda con un brujo, con un hechicero. Ok, seguimos. Dijo entonces Saúl, versículo 10, a su criado. Dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. 11. Ay, ay, ay, ay. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, muchachas, a las cuales dijeron, ¿está en este lugar el vidente? Y ellas respondiéndole, dijeron, sí, míralo allá, helo allí, delante de ti, date prisa, pues, porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene un sacrificio en el lugar alto. Cuando entres en la ciudad, la encontrarás luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí el Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Samuel los estaba esperando desde el día anterior. Samuel los estaba esperando, y el propósito de esa comida era ellos, y ellos no lo sabían. ¿Se entiende? Hay cosas que están ocurriendo en su vida. ¿Cuántos están en Cristo? Hay cosas que están ocurriendo en su vida, que es Dios que está tratando, y usted anda llorando, pateando, aquejumbrándose. Estos estaban preocupados con sus burras. Dígale que está a su lado, no te preocupes por el burro, digo por la burra, digo por los burros, digo por los burriquitos. No te preocupes. Deja que Dios se preocupe por los burros. Usted preocúpese por Dios. Entienda y conozca que todas las cosas están en las manos de Dios. Gloria al nombre del Señor. Su vida está en las manos de Dios. La vida de los suyos está en las manos de Dios. Su entrada y su salida está en las manos de Dios. Y el tiempo que usted espera preocupándose es un tiempo que usted debe estar glorificando y exaltando al nombre del Señor. Gloria a Dios. Si no tiene donde trabajar, diga gracias a Dios, porque tengo más tiempo para alabarte y glorificarte, hasta que tú de nuevo puedas mostrar tu misericordia en esta área conmigo. Gloria al nombre del Señor. Es tiempo de glorificar. Dígale si es vecino, ¿por qué te preocupas? Dígale, everything will gonna be right if you are in Christ. Levanta la mano, porque por mucho madrugar no amanece más temprano. Si Jehová no abre la puerta, da patada y da cabezazo, no la va a abrir. No sea como el chivo del rancho, el borrego que tiene la puerta. ¿Por qué dije esto? Tiene el portón cerrado con candado. No va a abrirle el portón si el que tiene la llave no la abre. Si el Señor cierra, Él sabe por qué cierra. Glorifica y exalta hasta que Él abra. A veces tiene que cerrar el portón para que no siga cuesta abajo hacia el derrumbe. Cierra el portón para que no se rompa los dientes este loco. Amén, ahí está usted parado. ¡Va, va, va! Haz lo que tú quieras, que cuando te canses vas a tener que echarte a llorar de rodillas ahí y esperar con paciencia a Jehová que se incline. Gloria a Dios. Dije, gloria a Dios. Dije, gloria a Dios. ¿Vas a aprender o no vas a aprender? A este se le perdieron las burras. Se fue de la casa. Ahora se le acabó el pan. No tenía ni una ofrendita para llevarle a Samuel. Porque había que llevar la ofrenda según ellos. Dijo, no, aquí en la vez, un cuarto de un ciclo, tenemos una monedita, una cosa. Vamos, llevemos algo, a ver si nos dice dónde están las burras, porque el enfoque era la burra, cuando Dios quería darle el reino. Usted se está enfocando en el burro, en la burra, en los burros, cuando el propósito de Dios es la vida eterna. Con lo bendito el nombre de Dios. Aleluya. Usted se está enfocando en lo que mira, y Dios se está enfocando, dice, oh, gloria a Dios. Dios no le permite hacer el negocio que usted quiere, hacer lo que usted quiera, hacer la mudanza, la movida que usted quiere. No le da permiso y usted se cruje, se estralla los dedos. Y Dios lo que está diciendo, te estoy evitando la muerte, te estoy evitando un problema, te estoy evitando que te metas más profundo en situaciones que no quiero que te metas, te estoy salvando la vida. Gloria al nombre del Señor. Dije, gloria al nombre del Señor. Dije, gloria, aleluya. Si Dios cierra la puerta, levanta las manos y glorifica. Si Dios abre la puerta, levanta las manos y cruza alabando. En fe, caminando, en confianza, todos los días. ¿Cuáles son los burros y las burras que tienen que perderse? Y no estoy hablando de su esposo, doña. Ni de su esposa, Señor. Ni de los chiquitos. Estoy hablando de otras cosas, aunque quizás entre eso también, ahí dentro. Pero meten en el aparejo todo lo que sea burro. A veces Dios tiene que sacar a los burros. El burro de su jefe. El burro de su carro, el burro de su troque. ¿Dónde? ¿Entiende lo que estoy diciendo, por amor a Dios? Pregúntale al vecino, ¿quién es el burro? Contéstale tú. ¡Ay, no haga eso! Me van a matar a mí. Ok, ahí vamos. ¿Estamos o no estamos? Bueno, aquí hubo una hermana que dice, no, hermano. ¿Se acuerdan el 31 que testificó una hermana aquí? Que dijo, oye, que le llamó una hermana. Hay una iglesia donde hay un pastor que dice chango a los hermanos. ¡Qué bárbaro! ¡Qué cruel! Y dijo, oye, yo quiero ver eso. Y dice, me eché el día entero esperando al pastor que le dice chango a los hermanos. Y sabes que ese día dijo chango, dijo araña y dijo serpiente. Y aquí estoy para que me siga diciendo. Por ahí anda la hermana. Gloria al nombre del Señor. Ok, vamos a ver. Sigamos en esto. Versículo 15. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Oye esto, muchacho. Dice allí, un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, mañana, a esta misma hora, yo enviaré a ti un varón. ¿Quién fue que hizo que se perdieron las burras? ¿Por qué no aparecieron las burras antes? Por Dios. ¿Quién movió el corazón del siervo para que le dijera, vas donde Samuel? Dios. ¿Y por qué estaba Samuel allí en ese día? Por Dios. Era una cita divina que solamente Samuel sabía. Aunque Samuel supo el día antes. Cuando se perdieron la burra tampoco Samuel sabía, porque Dios le dijo cuando ya el mandado venía de camino. Le estoy diciendo esto para que usted entienda que si usted ama a Dios, su vida está en la mano de Dios. Usted no se va a hundir si está en Cristo, si sirve a Cristo, si usted es fiel al Señor. Puede venir tormentas, ríos, tempestad y doblarse que me caigo. Pero si estás parando en la roca, todo está tranquilo, todo está bien. Everything is going to be right. Y en estos tiempos que estamos viviendo necesitamos saber esto. Porque vendrán mil cosas. Gloria a Dios. Y yo quiero que usted cuando salga de aquí salga diciendo: Señor, por lo que yo he oído que me han dicho de la Biblia, que yo lo leí también, tú tienes la costumbre de controlar todas las cosas. Y estos son ejemplos para que ustedes miren cómo Dios trabaja. Yo voy a salir de aquí, Señor, con el propósito de lo que yo no entienda, conozca, lo que no vea, yo voy a estar tranquilo, voy a confiar en ti. Oiga bien. Mañana, a esta misma hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín. Oiga, Dios dice, da pelos y señales. Los profetas de hoy, hermanos, los que hablan, se parecen a los que tiran cartas a veces. Unas cosas generales, no. Cuando Dios habla, a Pablo cuando quedó ciego, que Dios le habló a Ananías, le dice, mira, vete a la calle que se llama derecha. Y allá hay un señor que se llama Saulo. Él está ciego. Y ahorita mismo le estoy dando una visión y él te está mirando a ti. Dice, es doble. Él te está esperando y yo te mando a él. Le estoy diciendo ahorita mismo que te estoy hablando que tú vas a ir allá. Y él en visión está viendo un varón que se llama Ananías que va por él. Así es Dios. Y Ananías dijo, a la torre, dijo Ananías. ¿Será mi carne o será el espíritu? Porque ese tipo es más malo que el infierno. Me han dicho que ese hombre, Jehová, pero no me haga eso, yo soy tu siervo. Yo pensaba que tú me amabas, Dios. ¿Cómo en el nombre tuyo tú me vas a enviar con ese hombre para que me mate? Si ese hombre, ¿tú no, acaso tú no te has dado cuenta todo lo que nos ha hecho a los que servimos en ti? Dice, mira, no seas payaso. Bueno, eso lo dije yo, no dijo Dios. Dijo, mira, vete y haz lo que te estoy diciendo, porque vaso escogido me es este. Y no te preocupes, por él, de él me encargo yo. Yo a él le voy a enseñar lo que va a tener que sufrir por causa de mi nombre. Ustedes han sufrido, pero él va a sufrir más. Tranquilón, Pérez, tú ves. Pero yo creo que usted note, Dios le dio los detalles. Vete a la calle que se llama derecha, allá está. Cuando el ángel se le apareció a Cornelio, le dijo, mira, ve, manda a casa de un Simón curtidor. Y allá está morando un hombre que se llama Pedro. Ve y mándalo a buscar. Dios no anda con eso de ahí. Adivina, adivinador, ¿qué será? Para bailar me pongo la capa, para bailar me la vuelvo a quitar, que es la adivinanza del trompo. Dios no anda con eso. Dios no anda con esa onda. Hermano, soñó un sueño, ¿qué será? Vaya, usted sabe lo que soñó, yo qué sé. Ni los sueños míos me los creo yo. Si yo le cuento las cosas que yo sueño, hermano, son sueños en color y de películas. Cosas fantásticas. Venga, interpréteme, yo qué sé. Dios cuando habla, habla claro y preciso. Amén. Y oiga bien, a Samuel Dios le dijo, mañana yo te voy a enviar un hombre. Y él es el de la tribu de Benjamín. Si se aparecía otro de la tribu de Kedeaser, no era. De la tribu de Judá, no era. Era de la tribu de Benjamín. Y él vendrá. Cuando llegue, dice, ¿y le dijo a qué hora? Como a esta hora. Oiga bien, Dios también usa el cronómetro. Dios empalma las cosas. Así trabaja Dios. Si se va al Nuevo Testamento. ¿Qué pasó con el eunuco etíope que salía en carruaje? Y Dios manda ¿a quién? A Felipe del avivamiento de Samaria. El que iba en carruaje iba como a 25 millas por hora. O quizás más, 30 millas por hora. Será carruaje tirado por varios caballos. Oiga bien. ¿Y Felipe iba a dónde? En el carrito de Fernando, un ratito a pie y otro caminando. Iba a pie. ¿Usted que sabe de matemática, cheque, cuántos días hacía Todavía no había salido de Jerusalén el eunuco, cuando ya el pobre Felipe iba camino al desierto. Y Dios lo manda en una dirección donde se cortaron el camino en cierta área, se juntaron el camino. Y Dios pone al eunuco a leer Isaías y lo pone en voz alta. Y Felipe lo escuchó cuando se juntaron. Y Felipe, ni tonto ni perezoso, le dijo, ¡oye! ¿Será este el tipo? Déjame ver. ¡Oye! Ah, bueno, el Señor le dijo, acércate al carro. ¿Entiende lo que lee? Dijo, si no hay quien me explique cómo entiendo. Dice, ¿quiere que te explique? Súbete. Y ahora me pone Felipe rumbo para África, para Etiopía, iba. Aunque Dios tenía otros planes. No llegó para allá porque lo devolvieron a... ¿A dónde? Cesarea. ¿Se da cuenta cómo Dios trabaja? Este es mi punto. Gloria al nombre de Dios. Hay ocasiones donde nosotros nos encontramos con ángeles. Y nosotros no lo sabemos. Bendito el nombre de Dios. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.